es. Y... tras el espejo yo empañaba el cristal. El autobús dobló la esquina y su reflejo se convirtió en el mar. Yo vi un desierto blanco helado de limón, vi a los ángeles y a Dios. ¿Quién abrió el suelo y mostró la chica isla marrón donde me ven de estrellar? Ah, abracé la Puebla hay cuatro palmeras y mucho marroquí, y compro algo de fumar y paso el día tejiendo mi dicha que es tan simple, bucólica y real. Colmo la concha de peregrino me ha mandado a pasear.